Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, bien. Marcos, ¿podés informarnos a ver qué pasó ayer en el plenario de comisiones que no sacaron despacho de un proyecto que va a construir un centro de tratamiento de residuos sólidos urbanos en Santa Rosa? Contanos a ver qué pasó. Dale, bueno, a ver, en principio decir que si un despacho no sale o no hay dictamen no es por culpa de la oposición, no tenemos ese poder. Está bien. Somos minoría, con lo cual simplemente cuando el oficialismo tiene la intención de avanzar con un proyecto, avanza y nosotros, bueno, o fijamos posición en comisión o fijamos posición en el recinto. En este caso concreto, hemos adelantado que, si bien éramos respetuosos de esta mayoría que ha elegido la gente para que los represente, también éramos respetuosos de las autonomías municipales, que hasta que no escucháramos las voces de los intendentes de Santa Rosa y Toay, no íbamos a fijar una oposición, que en todo caso, bueno, esto lo íbamos a hacer en el recinto si se daba la oportunidad. Y después, bueno, me parece que es válido hacer dos o tres aclaraciones que no fue salvada por el propio subsecretario de Ecología, de Ambiente, Fabián Titarelli. La primera de ellas, que se le consultó y que no fue solamente la oposición quien lo preguntó, sino también el diputado Rojas, vinculado a si este proyecto de nueva localización de un lugar para tratamiento de residuos sólidos urbanos obedecía al programa AMI2, un programa que financia Nación, o mejor dicho, que financia el BID, pero que promueve Nación, en el cual el gobernador Cilioto en el año 2019, en diciembre de 2019, emitió el decreto 785, donde uno de los ejes de acción era el tratamiento conjunto de los residuos sólidos urbanos entre Santa Rosa y Toay como área metropolitana. Uh-huh. Esto, por supuesto, no fue aprobado por el secretario, de hecho desconocía básicamente si estaba o no incluido, y sobre todo porque tiene que ver con la radicación de un lugar que pueda ser aprovechado de forma conjunta entre ambas localidades y que en principio quede equidistante, es decir, que sea un lugar que los costos no se encarezcan para uno o para otro y que puedan ser útil al tratamiento de los residuos de ambas localidades. Mm. Nos parece fundamental y por eso creemos que es fundamental la opinión de los intendentes para saber si están de acuerdo con esta localización, que para que se oriente la gente se encuentra a unos 8 kilómetros al sur, al oeste del actual relleno sanitario, es decir, que Pilcomayo por Duval se puede acceder a este campo que se pretende de pública y expropiarlo para una nueva localización de un relleno. Mm. La otra cuestión, nos parece no menor, es que según los fundamentos del proyecto se pretende realizar una celda para tratar residuos de rechazo de 250 metros por 250 metros por 7 de profundidad, con el cual, ¿para qué expropiar 33 hectáreas? Digo, si uno hace un cálculo matemático simple, se va a dar cuenta que con menos superficie se puede realizar este trabajo que pretende por lo menos llevar adelante en los fundamentos de la elevación del proyecto. Y por supuesto, la tercera cuestión, que tampoco nos parecía menor, era por qué se desecharon otros lugares que podrían haber sido mucho más interesantes a la hora de esta articulación conjunta entre ambas localidades para el fin del tratamiento de los residuos. Mm. Bueno, nos pareció que había varias cuestiones que no fueron salvadas por el subsecretario y por supuesto hicimos el planteo, pero yo quiero dejar algo en claro, es que la oposición pone palos en la rueda, digo, la oposición no tiene esa fuerza porque los votos están concentrados en el oficialismo. Simplemente hicimos observaciones que nos parecieron que eran importantes tenerlas en cuenta y nos parecen que la mayoría de las cuestiones que se han planteado no fueron salvadas por el secretario, que era el miembro informante. Marcos, y vos remarcás esto, que ustedes no tienen el poder de emitir o no el despacho, pero ¿ha aceptado el oficialismo alguna sugerencia de ustedes como para no emitir el despacho? ¿Van a avanzar en invitar a los intendentes? ¿Quedaron de acuerdo en eso o no? Bueno, a ver, hubo ahí, no voy a decir una descoordinación, pero sí hubo por lo menos un ida y vuelta, porque en principio a la intención de sacar el dictamen hubo un freno de manos y por supuesto entendemos que van a analizar esta convocatoria. Las voces en el recinto fueron que no deben intervenir los intendentes porque era un proyecto del Ejecutivo. A ver, nosotros creemos que es fundamental por lo menos tener el sí de las dos máximas autoridades de las dos ciudades para saber si esto obedece a un programa anterior donde se preveían acceder a 2.650 millones de dólares, o hay una descoordinación y hay un programa paralelo de otra subsecretaría que pretende desarrollar una gestión integral de residuos sólidos urbanos, que es otro tema y que me parece que en algún momento también va a traer alguna complicación o algún debate, por lo menos, entre distintas localidades. Marcos, ¿para vos dónde debería ubicarse el nuevo relleno sanitario? No, mirá, yo no soy especialista, sé que cuando se avanzó en el programa, que lo coordinó provincia y que actuaron los dos municipios, había tres lugares que se encontraban en mejores coordinaciones, en mejores ubicaciones para lograr esta equidistancia. ¿Por qué te digo esto? Imagínate que si una ciudad tiene que hacer 8 kilómetros y la otra tiene que hacer 16, esos 16 kilómetros que tienen que hacer los camiones para llevar los residuos, lo tienen que trasladar a los vecinos. Entonces, digo, hay que buscar algo que sea habilitado para tratar algo que a nadie le gusta, tener un relleno cerca de su casa, pero digo, un lugar donde podamos tratar la basura, donde la basura verdaderamente se clasifique lo que es seco, lo que es húmedo y lo que es de rechazo, y en definitiva, digo, tratar de darle un salto de calidad, como se pretende, como lo ha manifestado el propio subsecretario, en el cual, digo, ambos municipios puedan coordinar y trabajar articuladamente. Bien. Hoy, si vos me preguntás, que en su momento había uno cerca de la ruta 14, digo, con lo cual tiene una ventaja sustancial, está toda asfaltada. Hoy los camiones tendrían que entrar por caminos de tierra, lo cual significa el impacto que tiene, no los 0 kilómetros, pero cuando los camiones pasan tiempo, el impacto que tiene es el mantenimiento de esos vehículos y que, por supuesto, todos esos mayores costos, ¿a quiénes se le traslada? Finalmente, a los frentistas. Marcos, te pregunto por el resultado de las elecciones primarias del fin de semana. Ayer escuché a Hipólito Altolaguirre, uno de los grandes derrotados dentro de el Frente Juntos por el Cambio, más allá del caudal de votos que obtuvo la coalición o el Frente Electoral. ¿Pensás que el PRO fue el verdadero ganador de las PASO? No, me parece que... Él lo manifestó de esa manera, que el PRO ganó las PASO. No, yo digo, si vamos a preguntar a la provincia de La Pampa, en realidad hubo una conjunción de las dos personas que más estaban instaladas en la comunidad. Uh-huh. Digo, Daniel Kronenberger fue el último candidato a gobernador del Frente, con lo cual es una persona que ha recorrido toda la provincia y es el que más instalado está. Y, por supuesto, Maquieira es un joven que tiene otra forma de llevar adelante su presencia, que están por ahí más vinculados a hacerlo a través de medios digitales, en el cual, bueno, también digo, era una persona instalada. Uh-huh. Creo que esa fue la mayor estrategia que tuvo la conformación de la lista D, y me parece que eso, ante dos personas del radicalismo, como Poli Altraguirre y Hugo Pérez, que si bien tenían el acompañamiento del grueso del partido, indudablemente no estaban instalados en el grueso de la sociedad. Bien. Pero eran las listas que de alguna manera representaban lo más tradicional adentro del radicalismo provincial, dentro de este Frente Juntos por el Cambio. Digo, es un revés, si se quiere, a lo más tradicional de la Unión Cívica Radical. No, yo lo que interpreto es que en realidad el radicalismo tiene que, para la redundancia, reinterpretar lo que quiere la sociedad. Digo, si nosotros estamos diciendo que somos lo que más representa el radicalismo y lo que más representa el radicalismo no hace eco dentro de la sociedad, indudablemente tenemos que empezar a repensar si lo que hoy representa el radicalismo es lo que quiere la sociedad. ¿Se lo ninguneó a Daniel Kronenberger en el armado de las listas? No, hubo diálogo entre todas las listas y finalmente los acuerdos entre los espacios obedecen por ahí a que se tenga mayor o menor confianza entre los actores. Yo creo que las dos jugadas estuvieron bien, me parece que, digo, las dos jugadas principales, digo, tanto la de Poli como la de Daniel, estuvieron bien pensadas, y bueno, realmente el grado fue el que terminó decidiendo quiénes son los que tienen, quiénes van a ser sus representantes, pero creo que en la estrategia ambos hicieron... uno pensando en que el grueso del radicalismo era el que lo iba a fortalecer y otro pensando en que la conjunción de los partidos de frente en el que lo iba a fortalecer, bueno, realmente ganó una de las estrategias. Pero creo que ambos, si se permite la expresión, en un tablero de ajedrez, ambos hicieron una muy buena jugada para ver cómo lograban obtener la atención del electorado. Marcos, decías vos, y bueno, lo hemos analizado eso, de que Kronenberger y Maquiera eran los más conocidos en la provincia de La Pampa, y también son los que bancaron todas las políticas macristas en el periodo 2015-2019, cuando fueron legisladores. Sí, sí, yo, a ver, si vos me preguntás qué es lo que la gente está midiendo, yo no sé si... No quiero con esto sobrevalorar, perdón, subvalorar a la gente. Me parece que no hacer un raconto de cuál es el historial de las personas hacia atrás, sino que está viviendo el momento. Uh-huh. Y por ahí hace esa valoración de lo que cortoplacista, no digo que esté bien, esté mal, digo, creo que por ahí pasa, incluso a uno, por ahí se olvida de lo que podría aprovechar en una discusión, se lo olvida porque está pensando más en el momento que en lo que ocurrió en el pasado. Y bueno, digo, me parece que la circunstancia, la coyuntura, hace que la gente hoy esté pensando en otras cosas. Bien, Marcos, no sé si quedó algo que nos quieras decir, completar, si no, gracias como siempre. No, yo les agradezco a ustedes y bueno, digo, esperemos, digo, hay una intención clara, que estamos convencidos que necesitamos un nuevo relleno para la ciudad de Santa Rosa, pero también pensando en la ciudad de Tuay, y nos parece fundamental que esto sirva para que sea aprovechado por ambas localidades. Y digo, basta del voto positivo, por lo menos del radicalismo, de ocurrir esta circunstancia en la cual ambos intendentes manifiestan que satisface el lugar que se ha elegido para la radicación y que pueda haber un tratamiento conjunto entre ambas localidades. Ah, bien. Bien, Marcos, gracias de vuelta, que tengas buen día. A ustedes.